desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina, para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, queridas amigas y amigos? Comenzamos aquí un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos, el podcast que semanalmente les trae todas las novedades en lo relacionado a la astronomía, las ciencias del espacio y la ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. Y en esta oportunidad, y hojeando libros, cosa que cada tanto se me dan, buscando biografías, personajes importantes, me topé con alguien que es, o ha sido, mejor dicho, una mezcla entre científico, aventurero, explorador. Todas esas cosas en una sola persona que tal vez no sabía ni que lo era, ¿no? Porque nosotros somos muy de poner definiciones, pero a medida que escuchen lo que ha sido la vida de este personaje, se van a dar cuenta que su diversidad de intereses lo pone mucho más allá de cualquier definición. Y este personaje se ha llamado Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt, que vivió entre 1769 y 1859. Como les decía, no fue un científico del tipo de otros que conocemos, de la clase, por ejemplo, de un Newton o un Pasteur o un Kelvin o un Planck, del que hablamos hace un tiempo. Y no lo fue solo porque no realizara, porque en realidad no realizó contribuciones a las ciencias de una envergadura parecida a la de esos gigantes de la ciencia, sino porque la suya fue otra manera de investigar, de relacionarse con la naturaleza. Alexander von Humboldt fue, en efecto, una peculiar combinación de viajero, aventurero, científico, político e incluso filósofo. Quería, ansiaba, de eso no hay ninguna duda, conocer y comprender la naturaleza, pero de una forma global, no especializándose en algún pequeño rincón de ella. Lo tuvo todo, y al mismo tiempo le faltó mucho para brillar en la vida. Todo porque nació en el seno de una familia acaudalada, perteneciente a la pequeña nobleza. No le faltaron facilidades para disfrutar de una magnífica educación, aunque, eso sí, recibió esta al principio, sobre todo de tutores en la mansión familiar. Fue, de hecho, la suya una infancia solitaria, por eso en cierta forma digo que le faltó mucho, una soledad atenuada sin duda por la presencia y compañía de su hermano, el otro gran Humboldt, Wilhelm von Humboldt, el hombre de Estado y lingüista recordado especialmente por haber fundado la Universidad de Berlín. Una estatua suya junto con otra de su hermano adornan todavía la fachada de esta universidad. Ahora bien, la soledad puede ser madre de muchas cosas. Una es la timidez, pero también lo son la fantasía y la imaginación. Y la solitaria niñez del joven Alexander constituyó un espléndido nutriente para que el débil y aparentemente distraído niño imaginase mundos por conocer y conquistar. La vida, la biografía que el más pequeño de los hermanos Humboldt terminaría edificando para sí mismo, le daría amplia oportunidad de conocer tales mundos, que es una empresa en la que le ayudó y animó el escritor, etnólogo, naturalista y viajero alemán Georg Forster, que había participado en el segundo viaje alrededor del mundo del capitán James Cook, y con el que viajó en la primavera de 1790 a Inglaterra, visitando también el París de la Revolución Francesa. Sin embargo, antes de que este aristócrata recluido en su mansión se convirtiese en explorador y científico, su familia pensó que el hogar más seguro para su futura existencia sería el de la administración pública. Así que hizo que ingresase en la Escuela de Comercio de Hamburgo, y una vez que terminó los estudios allí, en la primavera de 1790, solicitó una plaza en el Ministerio de Industria y Minas. Pero para ser admitido, tuvo que realizar un curso en la Escuela de Minas de Freiberg, y el resultado fue que en febrero de 1872 se convirtió en el inspector auxiliar de minas en Berlín, un empleo que le facilitó desde dentro de la administración viajes y contactos con la ciencia y la técnica, así como con la realidad social a la que von Humboldt nunca fue ajeno. Si su condición social hubiese sido otra, seguramente no habría llegado a ser el hombre al que recordamos y estamos honrando hoy, porque no habría podido disponer de los recursos económicos que le permitieron convertirse en un explorador que utilizaba sus viajes para investigar la geografía terrestre y los fenómenos que tienen lugar en ella. Pero cuando su madre murió en 1796, ya su padre había fallecido cuando él era muy niño, von Humboldt pudo disponer de una herencia cuantiosa con la que abandonó el servicio de minas y se dedicó a algo que le gustaba mucho más: viajar y profundizar en sus conocimientos científicos. Así que en 1797, mientras estaba en Jena, llevó a cabo investigaciones sobre el galvanismo y los efectos químicos en animales y plantas. Hay que recordar que en esa época estaba en vigor la idea que tenía el anatomista italiano Luigi Galvani, que pensaba que existía una electricidad animal, cosa que después refutó su compatriota el físico Alessandro Volta, quien demostró que tal electricidad no tenía su origen en los animales, en las célebres ranas de Galvani, sino en el contacto entre diferentes metales. Y con estos hallazgos construyó en 1800 la primera pila o batería eléctrica. Allí en Jena conoció a Goethe, el literato amante de las ciencias, y fue influido por sus ambiciosas y filosóficas visiones, y aprendió las técnicas de medición geodésica y geofísica que constituyeron uno de los puntos fuertes de su posterior empresa científica. Una empresa que se basaba en describir la naturaleza, prestando especial atención en las interrelaciones existentes en ella entre las diferentes fuerzas físicas. Dijo en un momento: he concebido la idea de una física del mundo. Y en ningún lugar u ocasión mostró más y mejor lo que quería decir que el viaje que hizo junto al botánico francés Aimé Bonpland en América del Sur durante 5 años, desde el verano de 1799 hasta finales de abril de 1804. En Sudamérica, los talentos de Alexander von Humboldt florecieron. El niño, al que su madre consideraba débil y apocado, se reveló en un intrépido y resistente explorador. Por ejemplo, estableció un nuevo récord mundial al subir aunque no la alcanzó, la cumbre del Chimborazo en junio de 1802, y también mostró ser un dedicado y atento científico. Habitualmente la ciencia se hace en el laboratorio, efectuando experimentos, o en el despacho, construyendo teorías. Humboldt, por el contrario, la hizo en el campo, midiendo todo lo que podía medir: presiones atmosféricas, temperaturas, altitudes, coordenadas geográficas, campos magnéticos, recogiendo plantas, porque recolectó unas 60.000, de las cuales 6.300 solas eran desconocidas en Europa, o estudiando pueblos y sus costumbres. Hizo, en una palabra, de la naturaleza su laboratorio. Se movió con igual soltura y afán en los dominios de la física terrestre y del aire, de la geología, la meteorología, la mineralogía, geografía, botánica, etnografía, política y economía. Publicó posteriormente unas monografías sobre Cuba y México, que constituyen un ejemplo particularmente transparente de su versatilidad y su interdisciplinariedad. Fueron los primeros estudios geográficos de esos lugares en términos de ciencia, política y economía. Al recordar aquel viaje de Humboldt y su amigo Bonpland, inevitablemente viene a la memoria el recuerdo de un joven Charles Darwin, que en 1831 se embarcó en el ahora célebre Beagle, zarpando del puerto de Portsmouth el 27 de diciembre, en un viaje que le llevó a las islas de Cabo Verde, Río de Janeiro, Montevideo, Bahía Blanca, Buenos Aires, Santa Fe, Patagonia y la Tierra del Fuego. Pasó por el Estrecho de Magallanes, Valparaíso, Perú. Hizo todo su recorrido por Tahití, Nueva Zelanda, Australia. Llegó al Cabo de Buena Esperanza, Islas de Ascensión, Canarias, Azores, y regresó a Inglaterra 5 años después, en 1836, convertido en una persona muy distinta, humana y sobre todo intelectualmente. Es cierto que Humboldt no produjo algo parecido a lo que Darwin, enriquecido por todo lo que había visto, logró, esto es, la teoría de la evolución de las especies, pero frutos de esos tan exquisitos son raros y no hay que minovalorar a Humboldt porque sus esfuerzos y logros no condujeran a algo semejante. La ciencia no progresa solo gracias a los Darwin. Los Humboldt y otros muchos más humildes perseguidores de datos científicos son imprescindibles. Si la ciencia es, en una u otra medida, observación empírica, Alexander von Humboldt reinó a sus anchas en el territorio del empirismo. Por cierto, Darwin, el gigante de las ciencias naturales, adoraba a Humboldt, a quien llegó a conocer personalmente. Fue una de sus fuentes en las que se inspiró. Dijo: "Yo leo y releo a Humboldt", y en su autobiografía lo mencionó diciendo: "Durante mi último año en Cambridge leí con atención y profundo interés la narrativa personal de Humboldt. Esta obra y la introducción al estudio de la filosofía natural de Sir John Herschel suscitaron en mí un ardiente deseo de aportar, aunque fuera la más humilde contribución, a la noble estructura de la ciencia natural. Ningún libro de la docena que había leído me influenció tanto como esos dos". Y desde Río de Janeiro, entre el 18 de mayo y el 16 de junio de 1832, manifestaba en otra carta a Henslow: "Aquí vi el bosque tropical en toda su sublime grandeza. Nada salvo la realidad puede dar idea de lo maravilloso y magnífico que es esta escena. Nunca experimenté semejante placer tan intenso. Antes admiraba a Humboldt y ahora casi lo adoro. Solo él da una idea de los sentimientos que se han producido en mi mente al entrar por primera vez en los trópicos. Palabras del gran Charles Darwin, ni más ni menos. Fruto de los casi 5 años de viajes por América de Humboldt, fueron los 30 volúmenes que escribió. Entre ellos se destaca La geografía de las plantas, que apareció en 1805, y el último lo escribió en 1834. Y de esa fantástica serie, que consumió mucho tiempo y dinero de su autor, partieron grandes clásicos. Cuando regresó a Europa de América, era un hombre joven, estaba a punto de cumplir 35 años y tenía toda una vida por delante, que pasó o bien en su amado París o en Berlín, siempre sirviendo, al menos en teoría, a Prusia como diplomático. Sus viajes americanos le habían dejado en una posición económica que le obligaba a recibir algún salario fijo. Aunque la fama le rodeó crecientemente, no se dejó desviar de lo que para él era más que un trabajo, era un proyecto de vida. Así, no solo completó la serie de sus viajes, sino que también aceptó la invitación de Rusia para participar en 1829 en una expedición a los Urales con fines mineros y geológicos. No pudo, sin embargo, llevar a cabo 2 proyectos muy queridos para él, que eran explorar el Himalaya y viajar al interior de Asia, porque parece que la Compañía de las Indias Orientales se opuso a este proyecto, temiendo que el viaje se emplease para descubrir nuevos recursos naturales de los que se beneficiasen otros. Pero de esa segunda etapa de su vida posiblemente nada brille más que una obra a cuya escritura se dedicó con pasión y que llamó Cosmos, cuyo primer volumen apareció en Alemania en abril de 1845. La muerte le llegó lamentablemente antes de ver publicado el 5º volumen. Decía que era el trabajo de su vida. Se lo contó al astrónomo y matemático Friedrich Wilhelm Bessel. Debería reflejar mi concepción y visión de las relaciones sin explorar que se dan en la naturaleza, según mis propios experimentos y lo que con tanto trabajo he averiguado a través de lecturas en muchos idiomas, dijo. En el prefacio, firmado en Potsdam en 1844, dejó claro que pretendía, con esta magna, aunque también popular, obra, que en España se apareció como Cosmos o Ensayo de una descripción física del mundo, dijo que procuraba patentizar que no es absolutamente inconciliable la descripción ajustada y exacta de los fenómenos con la pintura viva o animada de las imponentes escenas de la creación. Ese fue a grandes rasgos el hombre al que dedicamos la primera parte de nuestro programa de hoy. No podemos sino decir de él que figura entre los más grandes exploradores, inventores o científicos del pasado, pero su energía, visión y esfuerzos integradores, porque vio unidad en donde la mayoría solo vio diversidad, así como todos los escritos que nos dejó, hacen que su memoria no se haya desvanecido en los casi infinitos cajones de la historia. Pasamos al primer tema musical, interpretado por John Anderson, In a Lifetime. You never realize how you throw your love. wandered on my own, looking for some familiar road. I was a diamond man at night, I was a fool that couldn't believe it all. Then I met you once again, and you showed me you can't give until you're strong enough to love. How could I begin with no foundation in my heart? And it wasn't until I saw my life in your eyes. At last I found true love. Without someone, there's no reason to live. Seems like a year when your love has disappeared. I'm suddenly more aware of you. All the things that I've got to do, I'm yours forever and you're mine. And I just don't want to waste another day of time. At last I Y la sonda Rosetta europea llegó, ya sabemos, al cometa 67P Churyumov-Gerasimenko. Y desde entonces y hasta el día 17, la nave se ha mantenido a unos 100 kilómetros de distancia, describiendo una trayectoria triangular que le permite cartografiar la superficie de este objeto, al mismo tiempo que determina la densidad y distribución de masas del cometa, que es un paso previo indispensable antes de acercarse más e intentar entrar en órbita alrededor del núcleo. Al seguir esta trayectoria, los investigadores de la misión pueden determinar las pequeñas desviaciones ocasionadas por la gravedad del objeto y determinar así su masa y densidad con precisión. Rosetta encendió brevemente sus impulsores entre el 10 y el 13 de agosto, para poder trazar los lados de ese triángulo, y debido a la gravedad del cometa y a la geometría de la trayectoria, las distancias entre la sonda y el cometa no han sido constantes en esa fase. El 17 de agosto la sonda reanudó su aproximación al núcleo para acercarse a un punto situado a 50 kilómetros de distancia, desde donde volverá a describir la misma trayectoria triangular hasta el 3 de septiembre, momento en el que se acercará hasta los 30 kilómetros para situarse por fin en órbita alrededor del cometa. La gravedad en la superficie debe variar fuertemente por culpa de su forma irregular, pero la aceleración media es del orden de los 0.001 metros por segundo al cuadrado. El núcleo doble rota cada 12.7 horas, lo que ha llevado a muchos a especular sobre la posibilidad de que esté a punto de fragmentarse en dos pedazos. No obstante, debemos recordar que la fuerza gravitatoria, aunque es muy débil, es varios órdenes de magnitud superior a la fuerza centrípeta en los extremos del núcleo. Hasta el momento, la ESA ha publicado diariamente imágenes de la cámara de navegación NavCam, continuando con la polémica decisión de no difundir las imágenes de la cámara de verdad, de la OSIRIS. El 14 de agosto se pudo ver, sin embargo, un atisbo del espectáculo que nos estamos perdiendo cuando el equipo de OSIRIS decidió ofrecernos una espectacular vista del cometa captada el 7 de agosto desde unos 85 kilómetros de distancia con una resolución de unos 1.9 metros por píxel. Está claro que el núcleo doble del cometa ofrece una multitud de paisajes que uno realmente no sabe cuál es más extraño y fascinante, porque aunque todavía es pronto para descifrar el mensaje que esconde este cometa, hay realmente zonas donde la superficie es aparentemente suave, mientras que en otras se muestran perfiles muy abruptos. Se destacan los acantilados del cuello del cometa, aunque no hay que fiarse de las apariencias, porque en la superficie el arriba y el abajo pueden variar significativamente con respecto a lo que uno pudiera esperar, donde se ven líneas y grietas, algunas de ellas perpendiculares. En el mismo cuello vemos gran cantidad de sedimentos y grandes rocas, tal vez de hielo, con unas dimensiones de decenas de metros cada una, un paisaje que es imponente sin duda. ¿Cuál será la región más activa del cometa, no? Es difícil saberlo por ahora, aunque en las imágenes de larga exposición se aprecian chorros que salen de la región del cuello del núcleo. ¿Será eso normal en un cometa? No lo sabemos. En el cometa Halley 2, con otro núcleo lobulado, los chorros procedían principalmente de los extremos, pero Rosetta tiene, por suerte, más instrumentos que esta OSIRIS, y el 10 de agosto el instrumento COSIMA expuso el primero de los 24 detectores de los que dispone para atrapar partículas de polvo del cometa. Cada uno de sus detectores tiene un centímetro cuadrado de superficie y está cubierto por una capa de oro con un grosor de 30 micras. La combinación del bajo albedo del detector con la iluminación de dos LED permiten detectar visualmente las partículas de polvo que impacten, consta en el instrumento gracias a la cámara llamada COSISCOPE. Y otro instrumento, el GIADA, recogió 4 granos de polvo procedentes del objeto entre los días 1 y 5 de agosto. Es uno de los 3 instrumentos destinados a analizar los granos de polvo y hielo emitidos por el cometa. GIADA es capaz de medir la masa y tamaño de partículas por encima de las 15 micras de diámetro. Ahora mismo el cometa exhibe muy poca actividad. De hecho, la concentración de polvo en la coma es similar al que podemos encontrar en una habitación limpia para fabricación de componentes electrónicos, una situación que va a cambiar drásticamente a medida que el cometa se aproxima al perihelio el año que viene. Los granos de polvo impactarán en Rosetta a una velocidad máxima de unos 360 kilómetros por hora, y a diferencia del resto de sondas que han estudiado previamente otros cometas, la velocidad relativa de Rosetta con respecto al Churyumov-Gerasimenko es prácticamente nula, por lo que las partículas de polvo no presentan un peligro para la misión. En otras misiones la velocidad de impacto de los granos de polvo variaba entre los 18.000 y los 252.000 kilómetros por hora, lo que obligaba a blindar fuertemente las sondas. Eso sí, el polvo cometario de este objeto no es inocuo y se va a pegar a los paneles solares y va a disminuir la capacidad de producción de electricidad de la sonda con el tiempo. Y hay una nueva misión privada que pretende buscar vida en el subsuelo marciano y se llama Exolans. Una sonda parecida a la Icebreaker, que creo que mencionamos alguna vez en este programa. La filosofía es muy simple: para abaratar los costos, la sonda consistirá en dos penetradores de unos pocos kilogramos que se separarán de la etapa de descenso una vez abierto el paracaídas principal, por lo que no hay necesidad de realizar un complejo aterrizaje controlado. Los dos vehículos impactarán contra el suelo a alta velocidad y la parte delantera se desplazará en el proceso, mientras que la sección trasera con la antena se quedará en la superficie. La idea es que los penetradores alcancen una profundidad de 1 o 2 metros, suficiente para que las hipotéticas sustancias orgánicas y formas de vida que puedan existir no hayan sido dañadas por la radiación. Por supuesto, no es la primera vez que se plantea el uso de penetradores para el estudio de Marte. De hecho, ya se han construido varios. La sonda rusa Mars 96 incorporaba unos avanzados penetradores capaces de alcanzar 6 metros de profundidad, y la malograda Mars Polar Lander llevaba dos penetradores, bautizados Scott y Amundsen, que formaban parte de la misión Deep Space 2. Desgraciadamente, ninguno de ellos logró aterrizar con éxito en Marte. La diferencia con estos sistemas es que Exolans incluirá un instrumento para llevar a cabo un test metabólico capaz de detectar la presencia de microorganismos. Sería la primera vez que una sonda busca directamente señales de vida en Marte desde las misiones Viking de 1976. Exolans se ha concebido con la iniciativa del Explore Mars. Para financiar el proyecto han lanzado una campaña de crowdfunding que durará hasta el próximo septiembre, y si consiguen reunir los $250,000 de la campaña, la intención es diseñar y construir un prototipo de la sonda en menos de un año. Cómo llegar a Marte ya es más complicado. Los creadores de la iniciativa confían en poder viajar como polizones, digamos, a bordo de alguna misión ya en curso. Por ejemplo, los penetradores podrían hacer de lastre para el sistema de descenso del rover del 2020. Curiosity incorporaba ya varios lastres para que el sistema de entrada pudiese maniobrar en la atmósfera marciana, así que esto sería similar. En cualquier caso, sería necesario llegar a acuerdos con las agencias espaciales tradicionales para llegar a Marte. No se sabe si Exolans tiene futuro o no, pero sí parece claro que Marte está un poco de moda en esto del crowdfunding, y veremos si alguna misión privada realmente logra salir adelante. Y ya que hablábamos hace un tiempo del festival Starmus, ¿se acuerdan esa entrevista al doctor Garik Israelian? Bueno, anunciaron que, algo que ya habíamos dicho en Desde el Sur, que iban a permitir que se le formulen preguntas a Stephen Hawking. Fue una de las grandes novedades que trae esta próxima edición del Festival Starmus. Así que durante el mes de agosto, el público no profesional va a poder participar en este concurso a través o de su acreditación en el festival, o, para los que no acudan, a través del Facebook del mismo remitiendo su propuesta. Las candidaturas se recogerán hasta el 29 de agosto y el jurado del festival hará pública las temáticas ganadoras el 1 de septiembre. De entre las propuestas enviadas, el jurado hará una primera selección que remitirá previamente a Hawking para finalmente elegir tres preguntas de entre los asistentes inscritos al festival y una de las enviadas por el público general a través de las páginas web o de las redes sociales de la organización. Los cuatro ganadores podrán plantear su pregunta personalmente a Stephen Hawking en el mismo festival, teniendo la oportunidad de subir al escenario. Según dijo Garik Israelian, en la primera edición de Starmus ya sentamos las bases de lo que sería un evento de gran notoriedad internacional, contando con el emblemático Neil Armstrong y muchos otros ponentes destacados. Sin embargo, esta segunda edición lo que está consiguiendo es que Starmus y Tenerife sean el evento y el escenario de referencia mundial en el ámbito de la astrofísica. contar con un panel de ponentes tan espectacular y con un enfoque tan divulgativo como la posibilidad de preguntar al mismísimo Stephen Hawking eran los objetivos más ambiciosos que tenía el festival, y en esta próxima edición lo hemos conseguido. Queremos animar a todo tipo de público a que asista, porque va a ser una experiencia única en la que no hace falta ser un experto en astrofísica. Les recordamos que el evento se inicia el 22 de septiembre de 2014 y finaliza el 27. Se celebra en Tenerife, en España, y la entidad organizadora es Promotur, Turismo de Canarias y el Cabildo de Tenerife. A los que puedan aprovechar la oportunidad, por favor, no se la pierdan y cuéntenos cómo vivieron este evento. Otro tema musical, interpretado por Diana King, I Say a Little Prayer. Y antes de despedirme, bueno, quería hacerlo con otro grande. Seguí hojeando libros y uno de los que más me ha gustado del gran Isaac Asimov es uno titulado Orígenes, que habla de los más variados temas, ¿no? Pero siempre de el origen de las cosas, que eso es lo interesante, de dónde ha salido la comprensión de los temas más importantes de la ciencia. Y entre ellos está un capítulo dedicado al sistema solar. En su época dijo lo siguiente: en los tiempos antiguos y medievales se daba por sentado que la Tierra era el centro del universo por la excelente razón de que parecía serlo. Se pensaba que siete cuerpos o planetas circundaban la Tierra a distancias progresivamente mayores: la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. Más allá se extendía la negra esfera del firmamento, en la que aparecían inmovilizadas las relucientes chispas de las estrellas. Hasta 1543 no se vio fundamentalmente modificada esta concepción. Y ese año, el astrónomo polaco Nicolás Copérnico publicó un libro señalando que la matemática del cálculo de los movimientos planetarios se simplificaría si se suponía que todos los planetas, incluyendo la Tierra y su acompañante la Luna, giraban alrededor del Sol. Algunos antiguos astrónomos griegos lo habían sugerido ya, pero Copérnico fue el primero en desarrollar matemáticamente la idea. Sin embargo, fue necesario más de medio siglo para vencer los antiguos hábitos del pensamiento, y todavía en 1633, Galileo fue obligado por la Inquisición a negar públicamente que la Tierra se moviese. Se movía, sin embargo, como se supone popularmente que Galileo murmuró por lo bajo, y esa acción fue el último estertor de la vieja creencia geocéntrica, al menos entre los dotados de una cierta instrucción científica. En 1609, el astrónomo alemán Johann Kepler había demostrado que las órbitas descritas por los planetas alrededor del Sol no eran círculos, como se había pensado, sino elipses, en uno de cuyos focos estaba el Sol. De este modo quedó establecida la naturaleza del sistema planetario en la forma en que se acepta hoy. El Sol se encuentra, pues, en el centro del sistema planetario, y hoy sabemos que es un cuerpo enorme, de una masa 332.800 veces mayor que la Tierra y 743 veces mayor que todos los objetos, desde planetas hasta polvo, que lo circundan. Domina en un grado tal lo demás que es perfectamente razonable referirse a todo el conjunto de cuerpos bajo la denominación de sistema solar. El sistema solar manifiesta ciertas regularidades. Todos los planetas circundan el Sol en la misma dirección y todos lo hacen más o menos en el mismo plano, el del ecuador solar. Casi todos los planetas, y también el Sol, giran alrededor de su eje en la misma dirección en la que giran alrededor del Sol. La mayoría de los satélites también giran alrededor de sus planetas en esa misma dirección, y generalmente lo hacen en el plano ecuatorial del planeta que circundan o muy cerca de él. Este tipo de cosas contribuye a hacer suponer a los científicos que el sistema solar no se formó en momentos diferentes y bajo condiciones diferentes, ya que de esa manera difícilmente podría haberse impuesto esta aparente uniformidad de estructura. Antes bien, el sistema solar debió de ser formado por una sola acción que produjo todos los cuerpos, ya fuera simultáneamente, ya fuera a intervalos regulares bajo condiciones similares. En 1745, Buffon, que fue el primero en sugerir una edad considerable para la Tierra, sugirió también un método mediante el cual podría haberse formado el sistema solar. Él pensaba que un cuerpo de grandes dimensiones debió de chocar contra el Sol hace muchos años y que como consecuencia de ello fragmentos solares salieron despedidos a gran distancia en el espacio. Los fragmentos se enfriaron y formaron los planetas. Con arreglo a esa idea, todos los planetas se formaron al mismo tiempo, mientras que el Sol era más viejo que los planetas, posiblemente mucho más viejo. Realmente no es una idea tan mala, pero es muy similar a la idea que se utiliza para explicar la formación de la Luna. La sugerencia de Buffon, sin embargo, no fue aceptada por los astrónomos, pues se trataba solo de una especulación. Buffon no tenía ninguna prueba que ofrecer en favor de ella. En 1755, el filósofo alemán Immanuel Kant sugirió algo completamente diferente, basándose quizás en una idea expuesta casualmente por Isaac Newton unos 70 años antes. Kant proponía que el sistema solar había comenzado como una vasta nube de polvo y gas que lentamente se había ido aglutinando para formar un cuerpo compacto, el Sol. Las partículas de materia moviéndose hacia dentro, bajo la influencia del campo gravitatorio de la nube, adquirirían de ese campo energía de movimiento, llamada energía cinética, precisamente de una palabra griega que significa movimiento. Cuando el movimiento cesó con la formación del Sol, la energía cinética se convirtió en calor, y fue este calor el que ha hecho brillar al Sol desde entonces. Esta sugerencia tampoco suscitó mucho interés. No se presentaba ninguna prueba, así que se trataba de mera especulación. Sin embargo, el astrónomo francés Pierre-Simon de Laplace propuso la misma idea al final de un libro sobre astronomía destinado al público no especializado. Es posible que Laplace conociera la anterior sugerencia de Kant y en cualquier caso no entraba en mayores detalles. Laplace sugirió que la nube original de polvo y gas se estaba acelerando. Al condensarse, giraría cada vez más deprisa, conforme la conocida ley de la conservación del movimiento angular, y finalmente acabaría girando con tanta rapidez que aplastaría a la nube en un cuerpo de forma lenticular, y la materia del extremo más alejado de la lente escaparía bajo la influencia de un efecto centrífugo. La materia desprendida se enfriaría y condensaría para formar un planeta. La pérdida de masa planetaria eliminaría parte del giro y la masa principal de la nube frenaría su rotación. Al condensarse más la nube, la rotación volvería a acelerar hasta que fuera despedido otro trozo de materia y así sucesivamente. Y de ese modo se formarían toda una serie de planetas, cada uno de ellos girando alrededor de su eje y desplazándose en torno al Sol. La sugerencia de Laplace parecía tener en cuenta todos los detalles, incluso podía señalar un ejemplo de lo que estaba diciendo. En la constelación de Andrómeda hay una pequeña extensión de aspecto nuboso que fue descrita por primera vez en 1611 por el astrónomo alemán Simon Marius y se llamaba la nebulosa de Andrómeda. Laplace sugirió que la nebulosa de Andrómeda era una nube de polvo y gas que se estaba condensando en un sistema planetario como el nuestro. Como consecuencia, su descripción de la formación del sistema solar llegó a ser conocida como la hipótesis nebular. Conforme a la hipótesis nebular, el planeta más exterior es el más viejo y los planetas van siendo más jóvenes a medida que avanzan hacia el Sol. Así Marte sería más viejo que la Tierra, que a su vez sería más vieja que Venus. El Sol sería el más joven de todos los cuerpos del sistema solar. La hipótesis capturó la imaginación de los astrónomos y del público en general, por lo que durante casi un siglo fue aceptada como la forma probable en que se formó el sistema solar. Buen número de cuestiones menores parecían encajar en la hipótesis nebular y fortalecerla. Los planetas mismos al formarse podrían despedir anillos de su propia materia para formar los satélites. De hecho, Saturno tiene a su alrededor un conjunto de anillos que están más cerca del planeta que ninguno de sus satélites visibles. En 1859, el matemático James Clerk Maxwell demostró que los anillos no eran sólidos, sino que se componían de pequeñas partículas. Esto parecía ser un ejemplo de lo que Laplace estaba describiendo. Cuando a partir de 1801 se descubrieron los pequeños cuerpos del cinturón de asteroides, también eso pareció un caso de anillo de materia que nunca había tenido posibilidad de unirse, quizás a consecuencia de las perturbaciones producidas por el campo gravitatorio del cercano Júpiter. La teoría de Helmholtz, según la cual el Sol adquiría su energía mediante una lenta contracción, parecía encajar también en la hipótesis de Laplace. Pero llegó luego la cuestión del giro, o momento angular. La teoría de George Darwin, de que la Luna se separó de una Tierra que giraba velozmente sobre sí misma, se derrumbó porque no había suficiente momento angular en el sistema Tierra-Luna para que eso sucediese. En el caso de la hipótesis nebular, el problema era el contrario. Había demasiado momento angular en parte del sistema solar. Los planetas constituyen solo un poco más del 1% de la masa del sistema solar, y sin embargo, el momento angular de los planetas es el 98% de todo el sistema. Júpiter tiene por sí solo el 60% del total. El Sol posee únicamente el 2% del momento angular del sistema solar, por lo que Júpiter tiene un momento angular 30 veces mayor que el Sol, por ser este mucho más grande. ¿Cómo es posible que se concentre tanto momento angular en los planetas? ¿Cuándo? De acuerdo con la hipótesis nebular, comenzó a condensarse la nube de polvo y gas que giraba vertiginosamente, tenía que poseer todo el momento angular del sistema solar. Parte de él se perdía con cada anillo de materia que salía despedido, pero no había forma de calcular cómo el 98% del total podía estar acumulado en aquellos anillos de materia. Este problema parecía insoluble y para finales del siglo XIX los astrónomos se vieron obligados a abandonar la hipótesis nebular, pero el sistema solar tenía que tener un principio. Si la hipótesis nebular no servía, habría que elaborar otra. La atención de los astrónomos se volvió, por lo tanto, hacia la sugerencia formulada por Baffon de una formación por colisión en vez de por condensación. En 1900, dos científicos americanos, Thomas Chamberlain y Forrest Moulton, calcularon las consecuencias del paso de otra estrella muy cerca del Sol, pensaron que quizás no fuese necesaria una colisión real, la atracción gravitatoria entre ellas arrancaría una masa de materia que se extendería entre las dos estrellas mientras se alejaban una de la otra. La materia caliente extraída del Sol y de la otra estrella se condensaría en objetos relativamente pequeños, llamados planetesimales. Estos se moverían alrededor del Sol, en una caótica variedad de órbitas, y habría frecuentes colisiones. En general, como consecuencia de estas colisiones, los trozos más grandes aumentarían de tamaño a expensas de los más pequeños, hasta dar lugar finalmente a los planetas que hoy conocemos. La concepción de Chamberlain y Moulton se llama, por lo tanto, la hipótesis planetesimal. En cuanto a la cuestión del momento angular, los astrónomos ingleses James Shields y Harold Jeffreys señalaron que, al ir separándose las dos estrellas, los campos gravitatorios darían un tirón oblicuo a la masa de materia arrancada, lo que acumularía momento angular en ellas a expensas de las dos estrellas, y esto dio un gran apoyo a la hipótesis planetesimal. La hipótesis planetesimal vuelve a la idea de Baffon, según la cual el Sol existía antes, quizás mucho antes, de que los planetas se formasen, y no se decía nada acerca de cuándo o cómo se formó el Sol. Durante los primeros años de este siglo, la hipótesis planetesimal fue aceptada por muchos astrónomos, En la década de 1920, sin embargo, el astrónomo inglés Arthur Stanley Eddington demostró que el interior del Sol era mucho más caliente de lo que nadie había esperado. Su temperatura en el centro sería del orden de millones de grados. Solo con semejantes temperaturas en su interior podía el Sol evitar condensarse en un pequeño cuerpo bajo la atracción de su propia gravedad. Tales temperaturas centrales se revelaron necesarias cuando 10 años después se demostró que la energía del Sol procedía de la fusión nuclear. Esto significaba que la materia arrancada de las estrellas en la aproximación de estas habría sido mucho más caliente que lo que habían calculado los defensores de la hipótesis planetesimal. Y en 1939, el astrónomo americano Lyman Spitzer demostró que la materia procedente de las estrellas estaría tan caliente que simplemente se expandiría en el vacío antes de tener la oportunidad de condensarse. No habría planetesimales ni planetas. Surgían problemas también al tratar de determinar mecanismos que garantizasen a los planetas un momento angular suficiente y la posibilidad de adoptar órbitas lo bastante alejadas del Sol. La hipótesis fue siendo modificada repetidamente, pero nada la hacía funcionar y para 1940 fue abandonada. Pero entonces, en 1944, el astrónomo alemán Carl Friedrich von Weizsäcker retornó a la hipótesis nebular, pertrechado de nuevas herramientas matemáticas. Representó una nube condensándose tal como lo había representado Laplace, pero en vez de despedir anillos de gas, se condensaba más rápidamente, dejando a su alrededor un gran disco de gas y polvo. Dentro de este disco había turbulentos remolinos y subremolinos. Estos vertiginosos remolinos provocarían colisiones de las distintas materias en sus regiones de intersección, formando planetesimales que se irían haciendo más y más grandes con sucesivas colisiones hasta formarse los planetas. El tratamiento matemático demostraba cómo se formarían los planetas a crecientes distancias unos de otros a medida que los remolinos se hacían progresivamente mayores al aumentar la distancia del Sol. La hipótesis de Weizsäcker se popularizó rápidamente. De acuerdo con ella, el Sol y todos los planetas parecerían haberse formado aproximadamente al mismo tiempo. Podemos, por lo tanto, concluir que el sistema solar entero tiene unos 4.550 millones de años, o un poco más, si contamos el periodo planetesimal que le precedió. Esto se haya corroborado por las edades determinadas para diversos meteoritos y para las rocas más antiguas obtenidas de la Luna. Pero eso deja todavía la cuestión del momento angular. El astrónomo sueco Hans Alfvén tomó en consideración el campo magnético del Sol, que hasta entonces no había tenido en cuenta los que elaboraban métodos de formación del sistema solar. A medida que el joven Sol giraba rápidamente, su campo magnético giraba con él y actuaba a manera de freno, reduciendo su velocidad. Esto significa que el momento angular pasaría del Sol a los planetas, forzando a las órbitas planetarias a alejarse del Sol. Esta nueva versión de la hipótesis nebular es en la actualidad aceptada de modo general por los astrónomos y no deja ningún problema importante sin solucionar. Al igual que en la hipótesis de Chamberlin y Moulton, los planetas se formaron a partir de planetesimales que fueron gradualmente barridos de las órbitas planetarias. Incluso cuando los planetas tenían ya aproximadamente su tamaño actual, quedaban los últimos planetesimales por recoger. Las colisiones finales dejaron sus marcas en forma de cráteres. Estamos familiarizados con esos cráteres. Los cráteres de la Luna son conocidos desde que Galileo miró por primera vez la Luna con su telescopio. Se formaron en su mayor parte hace 4.000 millones de años, cuando los planetesimales eran todavía comunes, pero algunos se formaron más recientemente, pues incluso en la actualidad se conocen nuevas colisiones. En esta era de exploraciones planetarias hemos encontrado también cráteres en otros mundos desprovistos total o casi totalmente de aire, tales como Mercurio, Marte o varios satélites. Los planetas que tienen atmósfera no son tan abundantes en cráteres, porque los cráteres tienden a ser erosionados por el viento. En la Tierra también existe el efecto del agua y de la vida, por lo que nuestro planeta no tiene casi cráteres producidos por colisiones. En Arizona hay un cráter de 1 kilómetro de diámetro que tal vez fuera producido por la caída de un meteorito bastante grande hace 50.000 años. Hay huellas de cráteres más antiguos también que han sido casi borrados por la erosión. Hace unos 65 millones de años, una colisión particularmente intensa pudo ser la causa de la muerte de los dinosaurios y de muchos otros tipos de formas de vida al final del Cretáceo. Hace más de 4.000 millones de años, cuando los últimos de los grandes planetesimales pugnaban entre ellos para ver cuáles sobrevivirían como planetas, uno del tamaño aproximado de Marte puede que chocara contra la Tierra de modo tal que formó la Luna. Esa es la respuesta a la pregunta sobre la procedencia de este intruso. Fue uno de los últimos supervivientes de la era de los planetesimales y podría haber alcanzado el rango de planeta independiente, como lo hizo Marte, si no hubiera tenido la desventura de chocar con la Tierra, más grande que él todavía. Una diferencia importante entre la hipótesis nebular, en cualquier forma, y la hipótesis planetesimal es la siguiente. Si la hipótesis nebular es cierta, y si un impacto planetario se forma por la condensación de una nube original de polvo y gas, entonces quizás todas las estrellas se forman así, y todas las estrellas pueden tener planetas de una clase u otra. Por el contrario, si la hipótesis planetesimal es cierta y si un sistema planetario se forma por el paso de dos estrellas muy cerca una de la otra, entonces, considerando lo alejadas que están entre sí las estrellas y lo lentamente que se mueven en comparación con las distancias que median entre ellas, tales pasos se producen muy, muy raramente. En ese caso, el sistema solar es una auténtica excepción y es de esperar que solo muy pocas de ellas tengan planetas. En los últimos años, un satélite equipado para detectar luz infrarroja ha detectado esa luz en las cercanías de algunas estrellas. La radiación de luz infrarroja es la característica distintiva de materia relativamente fría, por lo que parecería que esas estrellas se hayan rodeadas de materia fría. Un atento análisis muestra que estrellas tales como Vega y Vecta Pictoris se hayan rodeadas por una región de planetesimales dentro de la cual pueden estar formando planetas o haberse formado ya. Este es un importante factor confirmador de la hipótesis actualmente en boga sobre la formación del sistema solar. Y es también un recordatorio de que el Sol es solo una entre muchísimas estrellas. Admitido que todas las estrellas pudieron haberse formado igual que el Sol, eso significa que antes de que existiera ninguna estrella, el universo entero debió de consistir en una vasta cantidad de polvo y gas. ¿Cómo nació eso? En otras palabras, ¿cuáles fueron los orígenes del universo entero? Esa es parte de las grandes preguntas. Esto fue escrito hace unos 30 años. Hoy en día sabemos que existen planetas extrasolares alrededor de casi todas las estrellas y hemos confirmado muchas de las hipótesis que planteaba Asimov en este capítulo de su libro Orígenes. Y hasta aquí llegamos con el programa número 373 de Desde el Sur Explorando el Cosmos. Como cada semana les recuerdo, cuentan con nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo es radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook Desde el Sur y en Twitter, el usuario @desde_el_sur. En radios online estamos en la Ciberstation, www.ciberstationradio.com, y en la zona de Olivos y Martínez estamos los días lunes por la tarde en la emisora educativa El Hornero. Y cada semana almacenamos nuestro podcast en el portal para podcast en español iVoox en iVoox.com. Nos despedimos con un último tema interpretado por Sophie Hawkins, As I Lie Me Down,